5.000 años de trabajo. ¿Ah? Un poco alejado del concepto cartesiano. Miro, observo desde afuera. Cuando la medicina china nos dice, uno cuando observa se involucra en el proceso. Cuando uno observa es parte de, con los pensamientos, con las emociones, con la energía. Usted no es solamente este conjunto de huesos, este cuerpo físico, también es mental y es espiritual. ¿Usted está preparado para el cambio? Amigo, cada día las personas comienzan a evolucionar de manera más significativa. Y si usted no está preparado, no quiero que se quede debajo de la micro. No debe quedarse debajo de la micro. Del tren, del avión, del vehículo, lo que sea. La sociedad está cambiando raudamente, rápidamente, a velocidades inconcebibles para la mente humana. Y por lo mismo le pido que escuche al doctor Carlos Rocha Rifo a partir de este momento, quien él va a recordar algunos conceptos que son fundamentales para nosotros los seres humanos en relación a nuestra salud. Cuando usted se toma una pastilla, usted que es diabético, hipertenso, ¿ah? Toma la pastilla para la enfermedad, para el problema. La medicina china nos enseña a prevenir. Antes de. Con ustedes, dejo con ustedes a su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, en el número 3. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros queridos auditores. Muy bienvenidos a todos. Un saludo, un abrazo grande. Acá, como les decía, vuelta de vacaciones. Bueno, nuestros queridos amigos de Puente Alto, también decirles que esta semana, para la cultura china oriental, que vendría a ser más de la mitad del mundo, o la mitad del mundo básicamente, esta semana comenzó el año chino, el año nuevo chino, el año del mono. Eso es, bueno, el año, para los que no tienen mucho conocimiento del tema, comentar que bueno, esta cultura milenaria, la cultura china, ya ellos van en otros años totalmente distintos al nuestro, en el 9000 y tanto, 8000 y tanto. Ellos, de acuerdo, digamos, al budismo, la tradición budista dice que Buda invitó a todos los animales, los llamó y le iba a hacer un importante regalo a los que llegaran. Entonces, dependiendo del orden de llegada, llegaron 12 animales. El primero en llegar fue el búfalo, y al postrarse ante Buda, él se agacha y salta del lomo del búfalo la rata, y fue el primer animal en llegar a presentarse a Buda, la rata que iba pilla ahí arriba del lomo del búfalo. El búfalo quedó en segundo lugar, y así sucesivamente después los animalitos que siguieron llegando a presentarse a él. El tigre, la liebre, el dragón, en fin, todos los animales. Y este año le corresponde el turno al mono. Entonces, ¿qué hizo Buda? Según dice la tradición china, cada uno de estos animalitos les dedicó un año. Y ese año tiene las características de ese animal. Y el mono, para la cultura china, bueno, es un animal muy divertido, muy entretenido, muy movedizo, inesperado, por supuesto, por lo tanto hay que estar muy atento. Ellos siempre están preparados, que este va a ser un año para los que tienen el tema de las oportunidades, estar siempre atento a las oportunidades, porque no hay que estar quieto, o sea, la energía es mucho más rápida, circula de una forma más rápida del usual. Es un año de fuego, así que también los conflictos, los incendios y una serie de cosas también están bastante, digamos, complicados. Así que, pero la mayoría de las cosas, digamos, son siempre para bien y para mal, pero el equilibrio de las cosas. Oye, pero en completa ignorancia y presumiendo que no entiendo el tema, suponiendo que no entiendo el tema, ¿qué tiene que ver un año chino con la salud? Bueno, o sea, como le comento siempre a mis pacientes, la medicina china es parte de una cultura. La medicina china está formada por distintas disciplinas, así como nosotros acá en medicina occidental, cuando estudiamos medicina tenemos que estudiar las ciencias básicas, matemática, química, física, bioquímica, anatomía, biología molecular, fisiología, en fin, una serie de ramos, patología, cirugía. la medicina china también tiene ramos parecidos, pero además tiene otras disciplinas que forman parte de la medicina china, como es su cultura por un lado, por otro el kung fu, qigong, tai chi, que son, digamos, artes marciales, la fitoterapia, la masoterapia, que vendría a ser el tuina, tres filosofías que son el budismo, el confucianismo y el taoísmo, y dentro de estas tres filosofías que hacen ver al ser humano como parte de este cosmos, no nos ven aislados. Todo lo que pase ayer fue un gran hito para la comunidad científica, donde se pudo comprobar experimentalmente y digamos, más que experimentalmente, con modelos reales en laboratorios de Estados Unidos, que la teoría de Einstein de la relatividad es posible. Mi querido amigo aquí matemático, él debe haber estado fascinado con eso. Entonces, así como la ciencia a veces va bastante desfasada con respecto a lo que ya nos dicen, imagínense, sabios como Einstein hace 40, 60 años atrás dijo esto y recién se pudo comprobar. La medicina china nos viene diciendo conceptos de que cómo es el macrocosmos, es el microcosmos, cómo es el universo, funcionamos nosotros. Y esto lo venían diciendo hace muchos años. 5.000 años. 5.000 años, ¿no? Y tiene que ver esto porque cada uno de estos animales está vinculado a un elemento. Y nosotros, dentro de la medicina china, siempre hablamos de los cinco elementos, del equilibrio de estos elementos que están en la naturaleza y que también están en nosotros, como es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Esos cinco elementos están en nosotros, forman parte de nuestro organismo, forman parte de nuestro mundo. Nuestros órganos pertenecen a uno de estos cinco elementos. Tenemos órganos que son fuego, como el corazón, por ejemplo, órganos tierra como el vaso del estómago, metal como es el pulmón, el intestino grueso, el agua es riñón, vejiga, y el hígado y la vesícula biliar es órgano madera. Así que todo esto forma parte de un equilibrio. Y bueno, dentro de los conceptos que queremos recordar, invitar a nuestros amigos a que nos visiten a la consulta, que empiecen a prepararse para este año, o aprovechen también el tiempo, los que están de vacaciones, si tienen alguna dolencia. A veces el tema físico es producto, en la gran mayoría de las veces, más bien dicho, todas las dolencias físicas tienen que ver con problemas energéticos o espirituales. Esas energías que a veces nosotros no nos damos cuenta, que todo nuestro universo es mental, todo lo que nosotros vemos, todo lo que pensamos, sentimos, nace en nuestros pensamientos. Y esas son energías, ya sean más densas o menos densas, que van a producir siempre algo en nosotros y siempre van a generar consecuencias si estamos sometidos a mucho estrés, por supuesto, que van a ser determinados sistemas los que van a verse perjudicados. Y muchas de las dolencias que ustedes tienen, que son físicas, reales, donde ya cuando dejamos pasar el tiempo, por supuesto que el órgano físico se ve afectado, tienen en la mayoría de los casos, por no decir en todos, una fuerte raíz espiritual, una fuerte raíz energética. Oye, tú me estás diciendo que lo que yo pienso es influye directamente en mi vida física. Así es, desde tus pensamientos, tu conducta, lo que sientes, lo que haces, lo que comes, todo tiene que ver. Y por eso es tan simple y complejo al fin y al cabo la medicina china, porque cuando ustedes van siempre al doctor, buscan, claro, una solución inmediata, y eso lo hacen los medicamentos, que son sustancias químicas que producen cambios químicos que se van a traducir también en cambios físicos en forma, digamos, relativamente rápida, al partir de la hora, dos horas. Ya la mayoría de los medicamentos, a no ser que sean administrados en forma parenteral, es decir, por vía endovenosa o intramuscular o subcutánea, van a producir un cambio más rápido. La gente está acostumbrada por la rapidez a tener cambios rápidos, pero están hablando y están tratando sobre el síntoma. El dolor de cabeza es un síntoma que puede ser producto de 5.000 o 10.000 enfermedades. Claro. Y eso es lo que uno tiene que saber diferenciar, qué es lo que está produciendo ese dolor de cabeza. Pero esas enfermedades a veces se pueden traducir en conducta. Por ejemplo, les diré a mis queridos auditores que esto es algo casi el ejemplo más común que doy de muchas personas que tienen cefaleas tensionales y migrañosos que se han hecho adictos a los medicamentos, han pasado por todos los médicos especialistas, neurólogo especialista en migraña, les dan el último fármaco para la migraña y a veces, claro, lo dejan de tomar y continúa, y dicen, bueno, ¿qué será todo esto? Y desde el punto de vista de la medicina china, que tiene mucha lógica con la medicina occidental, el tema era falta de agua. La gente no toma agua. Los que no toman agua son migrañosos. Porque si lo hacemos la comparación en medicina occidental, que es un dolor de cabeza, es producido por una deshidratación de la glía, que las glías son células que se encuentran sustentando a las neuronas, que son las células que predominan en el encéfalo, en nuestro cerebro. Y cuando se deshidratan estas, por supuesto que van a producir algunos procesos de vasoconstricción que van a producir este dolor de cabeza. Y la solución es tan simple como tomar 2 a 3 litros de agua. Entonces hay personas que han visitado distintos especialistas y que la solución es muy simple. Entonces, por eso los quiero invitar a todos nuestros amigos que estamos acá en Puente Alto, en los alrededores, que vengan acá al edificio RB, que queda situado en la avenida Conchitoro 510 y en la oficina 305. Ahí estoy yo de lunes a jueves. Esta semana atendiste a algunos pacientes, estuve ahí. ¿Cómo te fue con ellos? ¿Qué tenían? ¿Por qué viene la gente acá de la medicina china? Bueno, muchos vienen por lesiones, muchos problemas a nivel lumbar. La gente anda muy estresada, también daños a las articulaciones, rodillas, hombros, codos, las manos. O sea, en general la gente recurre por temas de dolor. También tengo un grupo importante de pacientes que están por problemas ya un poco más complejos, como es depresión, bipolaridad, esquizofrenia, y la mirada de la medicina china es totalmente distinta a la mirada occidental, donde solamente la tratamos con medicamentos, pero no vamos a la raíz del tema. O sea, el daño físico es producto de un desequilibrio de estos tres cuerpos, volviendo a retomar lo que son los conceptos básicos de la medicina china, que, como les recuerdo a nuestros auditores, esta medicina ve al ser humano como un compuesto, digamos, un ser compuesto por tres cuerpos: mente-espíritu, cuerpo energético y cuerpo físico. Al mente-espíritu ellos le llaman el Chen, al cuerpo energético el Chi y al cuerpo físico el Jing. Y estos tres cuerpos tienen que estar en un perfecto equilibrio para tener salud. Se desequilibra uno de estos tres cuerpos y caemos en lo que es el estado de enfermedad. Y por supuesto que la mayoría de las personas, nuestro espíritu, nuestra energía, no siempre está en buen equilibrio, ya sea porque nuestros pensamientos no son los adecuados, nuestras costumbres no son las adecuadas, lo que comemos no es lo adecuado, y va produciendo un daño físico, que ese es el motivo de consulta siempre. Pero el daño físico, la gente va cuando ya tiene un daño físico manifiesto y que es producto de otras cosas. Qué interesante lo que nos estás planteando, doctor Carlos Rocha Rifo. Mira, te voy a comentar la historia a grandes rasgos de una amiga, Rosita Salina. Tenía una tía que estaba enferma de la espalda, tenía cáncer a los huesos, y es muy extraño porque el hijo también tenía cáncer. Se murió el hijo el domingo y la señora, la mamá, murió ayer. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Venían conectados? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? A ver, la mirada de la medicina china sobre el cáncer, bueno, es un poco innovadora, porque la verdad es que esas enfermedades allá en China hay enfermedades que son poco frecuentes, como el cáncer es una de ellas, porque tienen que ver con desequilibrio. Justamente en la alimentación tienen que ver con una emoción, con emociones, digamos, negativas, que los chinos siempre tratan, y las culturas orientales, de mantenerse en alta vibración. Si ustedes lo ven, siempre están contentos. El cáncer, si uno lo ve desde un punto de vista más biológico, digamos que es como una enfermedad en la cual el egoísmo de las células es lo que es lo que prima. Desde el punto de vista bioquímico, prima la acidez también. Los chinos son de comer, digamos, en equilibrio. Químicamente, los últimos bioquímicos se han dado cuenta de que todas las células cancerígenas viven en un ambiente de acidez y de ausencia de oxígeno. O sea, son células más anaerobias, que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Y hay muchas dietas ácidas, muchos medicamentos, mucho también el estrés hace generar ácidos. Entonces, cuando la persona está bajo mucha tensión, cuando todo su sistema, sus pensamientos son más negativos, nos volvemos más ácidos, nos volvemos con menos oxígeno, lo que hace que se dé el ambiente preciso para poder empezar a generar células cancerígenas. Para los chinos también, el tema, como le digo acá, un poco más loco la mirada para nosotros, porque tiene que ver mucho con el egoísmo. ¿En qué sentido? Esas células dejan de hacer lo que tienen que hacer, que su función es servir. Todo el cuerpo son más de 52 mil billones de células que nos conforman. Cada una de esas células se agrupan en distintos tejidos. Estos distintos tejidos se agrupan en órganos, los órganos en sistemas y el sistema en lo que es nuestro cuerpo. Cada sistema tiene una función, y cuando un grupo de células deja de cumplir la función a la cual está destinada y se empieza solamente a multiplicar y a dejar de hacer lo que tiene que hacer, eso ellos dicen, bueno, esto es un tema de egoísmo. ¿Por qué? Porque la persona se abstrae por alguna razón, deja de tener su foco en lo que tiene que hacer, y ya sea por problemas, por una serie de temas, comienza a tener, digamos, esta célula una actitud egoísta de multiplicarse y solo multiplicarse y preocuparse de ellas mismas. Pero viene todo esto producto de un desequilibrio, principalmente a nivel espiritual, energético, donde hablábamos también de lo importante esto de lo que es la bioquímica, porque hay una acidez y una falta de oxígeno en aquellos cuerpos. Doctor, recomendaciones para esta semana. ¿Qué hacemos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo vivimos la vida? Bueno, siempre comer sano, equilibrado, tomar harta agua, 2 a 3 litros de agua, preocuparse de estar en el presente. ¿Cómo eso? Vivir pensando en lo que están ahora, en el aquí y en el ahora, porque generalmente las personas están pensando en lo que, en el pasado, que es todo lo que dejaron de hacer, lo que podrían haber hecho, lo que no hicieron, y eso genera depresión, tristeza, porque son cosas que ya pasaron, que no hice y que pude haber hecho, y por qué no las hice. Y lo otro, que la gente siempre está pensando también en lo que va a hacer después, en el futuro, y el futuro es incierto y produce mucha ansiedad. Entonces la solución es estar focalizado en el presente, en lo que hago, en las personas que estoy rodeado, en cuando saludemos a una persona, mirarla a los ojos y en el fondo de nuestro corazón decirle: te deseo felicidad. Si yo deseo felicidad a todo el mundo, voy a hacer que este mundo sea distinto, mi mundo. Por eso es importante estar concentrados, que a veces estamos muy pendientes de los problemas de las otras personas, de la farándula, de los problemas del mundo, que está tan malo. Y el cambio comienza con cada uno de nosotros, estar esa mirada al interior, a darnos cuenta qué cosas de ese mundo que yo critico están presentes en mí para poder cambiar en mí y de esa forma ir cambiando el mundo. Te agradezco la gentileza de haber estado con nosotros una vez más, doctor Carlos Rocha Rifo, Medicina Tradicional China en Puente Alto. Llámelo ahora al 92 18 68 48. Muy amable, doctor. Un abrazo, un saludo a todos, que tengan un lindo fin de semana.